favor y fin. No me gusta ninguna rabí. Esto apestaba. Ya ni te. Era como si son bobo por something. Son bobo por something. En my seat. Son bobo por something. Son bobo por something. Veo borroso, sucio nublao. Pinche boludo, estoy acabao. Siento a sorpresa, tiro mi buque a un slam. Inclinan este bar, no puedo más. Hey, ¿qué hay en mi ser? Era como si son bobo, por something. Son bobo, por something. En my seat, son bobo, por something. Some bubble for something in my seat. Some bubble for something. Some bubble for something in my seat. Some bubble for something. Some bubble for something in my seat. In my seat. In my seat. Some bubble, put something in my seat. Some bubble.